Miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 20. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes», y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás, alabando a Dios en alta voz, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: «¿Cómo no quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están?». Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Sabemos que la lepra, en la época de Cristo, e incluso durante mucho tiempo después, era considerada una enfermedad horrible. No solamente por la apariencia en el cuerpo del enfermo con lepra, digamos, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto social, porque se consideraba que el contacto físico con el leproso, la cercanía física, producía el contagio, con lo cual las personas se alejaban de los leprosos, los cuales estaban entonces condenados en vida, condenados socialmente a vivir entre leprosos y alejados de los poblados, marginados, o también diríamos hoy discriminados. Por eso es que la Sagrada Escritura dice que cuando un leproso se aproxima a un poblado, debe hacerse notar con el sonido de una campanita, para que los habitantes del pueblo, escuchando la campanita, se den cuenta de la presencia del leproso y así lo dejen solo, digamos, se distancien de él. Realmente una vida muy desagradable a nivel social. Por eso se entiende el pedido desesperado de estos leprosos que hoy le piden al Señor la curación y en consecuencia también la inserción a la vida normal, a la vida social. De estos 10 leprosos, dice el Evangelio, 9 eran judíos y uno era samaritano o extranjero. Sabemos de la profunda enemistad que existía entre judíos y el pueblo vecino de Samaria, sus habitantes, los samaritanos. Había grandes diferencias por cuestiones históricas, geográficas e incluso religiosas, por las cuales judíos y samaritanos realmente se detestaban. No obstante esas grandes diferencias, hoy los vemos a estos 9 judíos y al samaritano unidos, bajo un mismo pedido, bajo un mismo reclamo: la sanación de la lepra. Es de notar, como primer punto de este Evangelio, cómo cuando hay necesidad en las personas, por más que haya grandes diferencias en la manera de pensar, grandes diferencias en la educación que han recibido, grandes diferencias culturales, cuando hay necesidad, esa necesidad aglutina a las personas diferentes, las une de algún modo. Por eso la experiencia de la necesidad o la experiencia de la indigencia, y cuando digo indigencia me refiero sobre todo a la espiritual, esta experiencia de la necesidad en el fondo es algo bueno y necesario para lograr mayor vinculación con los demás y mayor vinculación con Dios, porque el que necesita pide, y el pedir hace que uno pueda entrar en diálogo o esperar alguna respuesta de Dios o del otro, y en consecuencia que pueda establecerse algún tipo de relación y de unidad con Dios y con los demás, a partir del pedido y a partir de la necesidad. Nosotros los seres humanos, que muchas veces anhelamos la unidad cada vez mayor con Dios y con las demás personas, tenemos que saber en consecuencia que un factor importante para que esa unidad sea posible es la experiencia personal de la propia indigencia o de la propia necesidad. Aquí, estos hombres, distintos entre sí, muy distintos, en algún punto están profundamente unidos por esa misma necesidad. La necesidad une a las personas y nos une principalmente a Dios, al cual invocamos, al cual le pedimos. El Señor entonces pide a estos 10 leprosos que se dirijan al encuentro con los sacerdotes, porque había una ley promulgada por Moisés por la cual una persona curada de lepra debía presentarse a los sacerdotes y estos testificar o acreditar la curación, para que de ese modo el enfermo ya curado pudiese socializar en la vida religiosa y en la vida civil, social en general. Pero esa acreditación o ese certificado de curación, por así decir, lo daba el sacerdote. Por eso Jesús les pide que vayan hasta los sacerdotes. En el camino quedaron curados, dice el Evangelio. Y uno solo de ellos, el samaritano, volvió a dar gracias. Los otros no. Fíjense, aquel que no solamente tenía necesidad de curación, sino que además era un extranjero, una persona enemiga de los judíos y del judaísmo. Este, que aparentemente era el más distanciado de Dios, el más distanciado del Señor, según la concepción judaica o según la mentalidad judaica, porque los judíos decían que los extranjeros, por ejemplo los samaritanos, al ser paganos estaban totalmente excluidos del perdón o de la misericordia de Dios. Pero resulta que este extranjero, supuestamente excluido de Dios, supuestamente alejado de Dios, es el único que vuelve a dar gracias a Jesús. Muchas veces pasa que las gracias de Dios las reconocen personas que en apariencia están distanciadas o alejadas. Y al revés, muchas veces, no digo siempre, pero sí muchas veces ocurre que personas que en apariencia están más cerca de la religión o de Dios o de la fe, por una cercanía solamente física, son las que menos reconocen los beneficios divinos o las gracias de Dios. Este samaritano volvió para agradecer, y no solamente para agradecer, también para adorar a Cristo, porque se postró con el rostro en tierra. Y el postrarse es un gesto que expresa adoración. Los hombres nos postramos solamente ante Dios, con lo cual este samaritano ya curado está reconociendo en Cristo la presencia de Dios, la divinidad. Por eso no solamente que le agradece, sino que también lo adora. Y Jesús le dice: finalmente tu fe te ha curado, tu gratitud te ha curado, tu espíritu religioso te ha curado, tu espíritu de adoración te ha curado. La gratitud es muy importante porque la persona que agradece a Dios recibe luego por parte de Dios nuevos beneficios, nuevos favores, nuevas gracias. Pero ¿qué ocurre? El sentimiento de gratitud o la experiencia de gratitud está muy unido a la virtud de la humildad. ¿Por qué? Porque agradece aquel que ha pedido o se ha sabido necesitado de una determinada gracia o favor. Y para pedir hay que ser humilde. Pide el que reconoce que necesita. Pide aquel que se sabe necesitado. Pide aquel que es consciente de su indigencia, la cual quiere cubrir o paliar con su pedido a Dios o también a los demás, cuando pedimos ayuda, por ejemplo, a otra persona. Y el pedir ayuda a Dios o a los demás es una manifestación de humildad, porque, por el contrario, el soberbio no pide, porque cree que no necesita, o porque en última instancia cree que si necesita algo puede obtenerlo por sus propios esfuerzos o por sus propios méritos. Con lo cual, difícilmente una persona soberbia pida a Dios, pida favores a los demás, porque eso lo considera humillante. Su sentimiento de plenitud o de estar lleno es tan fuerte que el soberbio es incapaz de ver que todo eso es falso y que en realidad lo más propio del ser humano es la indigencia, la necesidad que tenemos del amor de Dios, del amor de los demás. Cuando hay humildad, hay petición; cuando hay petición, hay gratitud; cuando hay gratitud, hay mayor cercanía con Dios, mayor unidad con los demás. Cuando hay gratitud, hay también, como vemos en este samaritano curado, espíritu de adoración al Señor. Ojalá nosotros también podamos imitar a este extranjero, pagano, pero que a pesar de eso dio muestras de una gran fe en la persona de Cristo, similar a otros paganos del Evangelio, samaritanos algunos, que estando en algún punto alejados en apariencia, terminaron demostrando más fe y más amor a Jesús que muchos otros judíos en apariencia más cercanos. Pienso, por ejemplo, ahora en el caso de los magos de Oriente, de los reyes magos, que siendo paganos fueron los primeros paganos y de los primeros personajes bíblicos en adorar a Cristo en el pesebre. Bueno, que el Señor nos conceda entonces humildad, que el Señor nos ayude a pedirle la curación, quizás no de nuestro cuerpo, de nuestro físico, pero sí del alma, porque la peor lepra se llama pecado, y hay que pedirle al Señor siempre que nos cure de esa lepra y que cure a otras personas también de esa lepra que es el pecado, la lepra espiritual. Que podamos también sabernos necesitados, indigentes, que podamos crecer en la gratitud sabiendo que cuando más agradecemos a Dios, más beneficios obtendremos por parte de Dios, porque Dios se enternece con los humildes y los eleva, y por el contrario, aplasta a los soberbios. Que el Señor nos conceda todo esto, se lo pedimos en este día, miércoles, y que Dios los bendiga.